bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per... ¿Dónde tu pre... ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas y adoradísimas bestias de la noche, se han topado con nuestro más reciente sabotaje radial, Álbum del Álbum. Nos resulta fácil y natural pasar dos o más horas delante de una pantalla, viendo cine, viendo series, sin hacer otra cosa. Y sin embargo, no somos capaces de escuchar un disco durante 45 minutos sin hacer nada más que eso. Escuchar. Quizá haya que empezar a reivindicar esa experiencia. Acá desde nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 443, celebramos 30 años del lanzamiento del tercer álbum de Caifanes. Después de dos grandes discos, cientos de conciertos y alta cobertura mediática, Caifanes se embarcó en la difícil aventura de trabajar en su tercer material discográfico. Tras contar con algunas ideas musicales, la primer gran decisión fue elegir a la figura que se encargaría de liderar el trabajo de producción. Se dieron el lujo de barajear varios nombres como el de Brian Eno, Phil Manzanera, hasta que finalmente se optó por el virtuoso Adrian Belew, sí, el guitarrista de King Crimson. El disco fue publicado el 29 de mayo de 1992. Fue un éxito rotundo en ventas al superar el millón de copias vendidas. El álbum arranca con la furia de Metamorféame, canción en la que se plasma una telaraña de metáforas con aires de desesperación. Una inolvidable línea de bajo de Sabo Romo, seguida por un grito de Saúl Hernández, nos recibe en Metamorféame. Una canción de época, pero con sus particularidades, como las obsesiones temáticas de Saúl, un corte definitivo con el Antiguo Testamento de Caifanes. Las barreras sonoras que parecían tener caen de una vez. De ahí sigue Nubes, uno de los temas que de inmediato se convirtió en una de las canciones más populares de la banda. Destaca el sax de Diego Herrera y el riff de guitarra de Alejandro Markovich. Escuchamos ese primer par de temas para conmemorar 30 años del lanzamiento del álbum El Silencio de Caifanes, acá desde Álbum del Álbum, en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 443, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Morféame. Se está cambiando la forma humana bajo las piedras. Eclectomeiroland Paranoias. Acabas de escuchar los temas Metamorféame y Nubes en esta celebración del 30 aniversario del álbum El Silencio de Caifanes, aquí en Álbum del Álbum. La banda se trasladó a la gélida zona de Wisconsin en Estados Unidos para encontrarse con el equipo de producción. Cabe mencionar que Caifanes no vivía su mejor momento a nivel interno, sin embargo, a pesar de las tensiones, se fue dando un proceso creativo bastante rico. Después de varias semanas de encerrón, el nuevo disco tomó forma y el resultado, vaya que fue formidable. Un total de 14 grandes canciones con variedades de estilos, cada una con una personalidad propia, pero manteniendo el sello caifanesco. Continuamos ahora con una de las perlitas de Caifanes, que es Piedra, un tema en el cual se hace una alegoría a la adicción a las drogas, a fumar piedra específicamente. En este tema se incluye en la parte final un fragmento de música de banda, lo cual le da un toque bastante bizarro, quizá haciendo alusión a los cárteles del narco en territorio norteño. Y también hay que resaltar el trabajo realizado por Adrián Beleu en la guitarra. Justo después se viene un aire denso y sombrío con la canción Tortuga, colocando a esa canción como una de las más oscuras del quinteto, donde nos avisaban como ahí viene la noche, lo más probable es que mueras. Que escuchamos a continuación para conmemorar 30 años del lanzamiento del álbum El Silencio de Caifanes, acá desde Álbum del Álbum, en nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Maryland. Edición 443 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclectomeiroland Paranoias. Acabamos de escuchar los temas Piedra y Tortuga. Y seguimos aquí en Álbum del Álbum, celebrando 30 años del álbum de Caifanes, El Silencio, de 1992, Quizá sea el disco con el que más familiarizados estemos de Caifanes. Oficialmente tuvo 3 sencillos, pero fácilmente los 13 temas de la primera edición lo hubiesen sido sin problema, como lo demostraron algunas radios en su momento, así como en la actualidad. El tema de amor-desamor se aborda de gran manera en Nos Vamos Juntos, una especie de balada que brilla por su intensidad y letra, con algunos sueños, toda la piel, o cuando habla de vivir juntos, en infiernos mutuos, en mentiras humanas, eternas hermanas. Seguida del tema No Dejes que muchos consideran una de las grandes canciones del rock mexicano, en la que se incluye uno de los mejores solos de guitarra del rock nacional. Un tema que inclusive contaba con una muy jocosa coreografía que se podía apreciar en los bares cuando llegaban a ponerla muy al estilo de la Macarena. Lograron una de las cosas más complejas, un tema sencillo y popular. Escuchamos entonces los temas Nos Vamos Juntos y No Dejes Que, para conmemorar 30 años del lanzamiento del álbum El Silencio de Caifanes, acá desde Álbum del Álbum, en nuestro Ritual de lo Virtual de Clecton, Maryland, edición 443, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Gracias! Eclectomeiroland Paranoia. Esos fueron los temas Nos Vamos Juntos y No Dejes Que, desde el álbum de Caifanes, El Silencio, que cumple 30 años y aquí lo estamos celebrando, Álbum del Álbum. Para muchos este es el mejor disco de Caifanes. También es el que abrió la puerta a toda la oleada de rock latinoamericano que venía. La hibridez cultural y experimentación que continuarían estallando a lo largo de los 90 poseen su propio santoral. En un lugar privilegiado de este está El Silencio. Con una portada digna de un altar, en El Silencio se incluye una canción original de Las Insólitas Imágenes de Aurora, grupo que estuvo integrado por Saúl, Alfonso y Alejandro de 1984 a 1987, y se trata del tema Hasta Morir. La afrenta a las barreras del rock sigue con esta cumbia en clave de Caifanes, con una letra bastante, bastante enfermiza. Por otro lado está Debajo de tu piel, que es una de las canciones menos conocidas por los no fans de Caifanes. Sin embargo, es una de las mejores del grupo, ya que posee una atmósfera muy particular creada principalmente por Diego Herrera en los teclados y sintetizadores. Temas que a continuación escuchamos para conmemorar estos 30 años del lanzamiento del álbum El Silencio de Caifanes. Acá desde Álbum del Álbum, en nuestro Ritual de lo Virtual de Clectomeroland, edición 443, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Thank you. Eclectomeiroland Paranoias. Acabamos de escuchar los temas Hasta Morir y Debajo de Tu Piel del álbum El Silencio de Caifanes, que estamos celebrando en su 30 aniversario aquí, álbum del álbum. Grandes hombres nacen en tiempos de crisis, dice el refrán popular. En la música, los momentos críticos de las bandas también dan a luz a grandes álbumes, a veces, como en el caso de Caifanes, con esta producción. Ya se ha derramado mucha tinta sobre esa etapa, de la cual se puede rescatar el ambiente de tensión. Tensión finamente retratada en cada corte del álbum. Alejandro Markovich compuso el tema Estás Dormida, una gran canción elegante y emotiva a la vez. ¿Estaría agarrado de la primera etapa de Bruce Springsteen o solo sería una bonita coincidencia? Lo cierto es que es una tremenda canción. Sintetizadores y secuencias electrónicas marcan el arranque de Miércoles de Ceniza para después dar paso a un rock bastante crudo, que escucharemos a continuación para conmemorar 30 años del lanzamiento del álbum El Silencio de Caifanes, acá desde Álbum del Álbum, en nuestra Ritual de lo Virtual de Clecton Maryland, edición 443 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Cada segundo se te pierde, te vas secando la voz. Eclectomeiroland Paranoia. Inside. Estás Dormida y Miércoles de Ceniza fueron los temas que acabamos de escuchar aquí, álbum del álbum. Después llegamos a El Comunicador, una crítica social contundente muy a su estilo. La composición musical es tan genial como la letra. La segunda voz corresponde al saxofón. El Comunicador es literalmente una respuesta directa al papel de los comunicadores mexicanos, con el lugar estelar ocupado por don Jacobo Díaz Oleado Zabludovsky, quien fungía como interlocutor y defensor del gobierno, descrito muy elocuente cuando Saúl cantaba: hay un ser que nos teme, alguien que quiere escondernos, tiene óptica cuadrada y vomita engaño. Después, en Para que no digas que no pienso en ti, podemos escuchar una amalgama de sonidos que van de un rock convencional hasta elementos progresivos con ciertos aires latinos. Escucharemos justo a continuación, para conmemorar 30 años del lanzamiento del álbum, El Silencio de Caifanes, acá desde Álbum del Álbum en nuestro Ritual de lo Virtual de Clectomerland, edición 443 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Yeah. Eclectomeiroland Paranoias. Esos fueron los temas El Comunicador y Para Que No Digas Que No Pienso En Ti, del álbum Del Silencio de 1992 de Caifanes, que estamos celebrando justo ahora. Y ahora abordamos el siguiente tema, titulado Vamos a Hacer Un Silencio, un tema cargado de una fuerza emotiva enorme. Guitarras acústicas, saxofón y una voz lastimera están presentes en esta canción. Un cierre de lujo para un disco de lujo. El bonus track de este disco en su segunda edición es Mariquita, cover de un son jarocho, y escucharemos justo a continuación para conmemorar 30 años del lanzamiento del álbum El Silencio de Caifanes, acá desde Álbum del Álbum, en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 443, por Política y Rock and Roll Radio 106.7. Thank you.